noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, seguimos muy de cerca lo que está cimbrando al mundo, esta sacudida que ha resultado del plebiscito en la Gran Bretaña, el Brexit, que ha ganado en las urnas, como hemos visto. Y bueno, ayer analizábamos los escenarios sobre el sí o el no con especialistas en la materia, y ahora hay que analizar lo que viene después de una votación como la que ha ocurrido en la Gran Bretaña, que va en ruta de salida de la Unión Europea. Es un tema de enorme importancia, las bolsas, los indicadores, la incertidumbre que se genera, todo el panorama que hay que analizar, y por eso agradezco mucho a nuestros dos invitados que hayan aceptado estar esta noche de viernes en CNN para hablar del tema del Brexit y sus implicaciones en la Gran Bretaña, en la Unión Europea y en el mundo. Gracias a Gerardo Esquivel, economista. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Gracias, Carlos. Bienvenido. Y gracias a Francisco Gil Villegas, que estuvo junto con Julio Millán el día de ayer, y que ahora, Francisco, te invitamos en el día después. En el día después, the day after. No, ¿sí? Creía nadie. No. Bueno, nadie es un decir. De los nadie que estábamos ayer en la mesa, el día de ayer, no creía nadie que fuera a ocurrir lo así que ocurrió. Es. Así que hablemos de ello, Francisco. Gerardo, antes de iniciar la charla con ustedes y acercarnos al análisis del asunto, les invito a que escuchemos juntos, y al auditorio, por supuesto, el informe que nos envía desde Londres nuestra colega periodista Claudia Rebaza, que nos habla de las últimas horas con este tema. Un veredicto sin marcha atrás. Gran Bretaña optó por abandonar la Unión Europea. El resultado le costó el puesto al primer ministro David Cameron, tras liderar la campaña por quedarse. Pienso que deberíamos tener un nuevo líder en octubre. Estabilidad es muy importante. Yo, como primer ministro, con mi gabinete, haré eso. Con mi gabinete se va a reunir en el lunes. El Banco de Inglaterra va a decir qué cosa es lo que va a hacer para reasegurar los mercados financieros, y seguiremos llevando hacia adelante la legislación importante que presentamos ante el Parlamento. Hablé esta mañana con Su Majestad la Reina para informarle sobre los pasos que voy a tomar. Una negociación con la Unión Europea va a tener que comenzar con un nuevo primer ministro. Yo creo que ese nuevo primer ministro debe tomar la decisión de cuándo iniciar el artículo 50 y comenzar el proceso formal de abandonar la Unión Europea. El resultado ha dividido al país y desatado emociones encontradas. Estoy en total shock. No sé qué pasará. Parece tan extraño. Me preocupan los jóvenes porque muchos de ellos votaron por quedarse. No puedo expresar lo feliz que estoy. He esperado esto por tanto tiempo. Nunca quise que nos uniéramos al mercado común. Tenemos que vivir con este voto, y más de un millón de personas votó por la salida. Veremos qué pasa. La incertidumbre y el nerviosismo por los posibles efectos reinaron en los principales centros financieros. Los líderes del denominado Brexit celebraron el que se pronostican será retomar el control y la soberanía del país con una visión política distinta. Aseguran que el protagonismo británico será aún mayor. What we've done isn't actually that radical. Lo que hemos dicho no es tan radical. Lo que hemos dicho, que queremos ser una nación que se gobierna sola. Queremos ser una nación democrática. Queremos formular nuestras propias leyes en nuestro parlamento, tener nuestra propia Corte Suprema y controlar nuestras propias fronteras. Quiero asegurarle a todos que, en mi opinión y como resultado de esta votación, Gran Bretaña seguirá siendo una gran potencia europea, liderando discusiones en política extranjera, defensa e inteligencia, y en todo el trabajo que se hace para hacer más seguro nuestro mundo. Un terremoto político que cambiará la historia del país y el futuro de las próximas generaciones. Claudia Rebaza, CNN, Londres. Bueno, así están las cosas. Gracias a Claudia Rebaza desde Londres con este informe. Y bueno, pues CNN ha hecho un esfuerzo informativo importante, como siempre, con estos temas y siempre con la mirada puesta en el reporte de lo que sucede y también de lo que va a pasar. El Reino Unido, dice CNN, ha sido miembro del bloque desde 1973. El gobierno británico se enfrenta ahora a la gigantesca tarea de desentrañar décadas de legislación, tratados y acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea, el mercado más grande del mundo. Bueno, la inmensa tarea llevará al menos 2 años, si no más. La votación en sí no es una notificación local. Se espera que el anuncio formal de la Unión Europea ocurra en una reunión del Consejo Europeo el próximo lunes 27 de junio. Pero bueno, ya es un hecho. Evidentemente estamos frente a un asunto consumado y falta la formalización del anuncio. Se va a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa de 2009, que da a ambos lados 2 años para llegar a un acuerdo. Sin embargo, debido a que el Reino Unido está tan estrechamente enlazado con la Unión Europea, podría llevar muchos años más, dice el reporte de CNN, y otras informaciones que iremos retomando. Pues, Francisco, Gerardo, ¿qué noticia? ¿Qué sacudida noticia? Mundial. Muy sorprendente, digamos, nadie lo anticipaba, efectivamente, menos por ese margen, de hecho. Digamos, todas las encuestas sugerían que, incluso las de salida, o el equivalente a esas encuestas de salida, sugería que iba a ganar el quedarse. Entonces, hasta la noche, de anoche fue que efectivamente supimos qué estaba pasando. Y yo creo que vale la pena decir varias cosas. Una es, los efectos económicos de la desintegración. Posiblemente se había anunciado una especie de catástrofe económica que, curiosamente, no está ocurriendo. Es decir, es bastante moderado los primeros efectos que estamos viendo comparado con lo que se anticipaba. Y eso es importante. ¿Cómo ver? Sí, los primeros. Pero sí, ha sido tremendo el día. Yo creo que no. Es decir, todo depende. Es una cosa importante, no cabe, digamos, pero no ha sido catastrófico en el sentido de. Es el día uno. Pero es el día más importante. A ver. Es el día donde las cosas importantes tendrían que haber ocurrido. No estás convenciendo a Francisco, que digamos, ¿eh? No, pero uno ve los mercados y uno ve que el efecto inmediato fue, creo que, mucho menor de lo que se hubiera anticipado. A ver, ¿qué hubieras esperado? Parecía que iba a ser efectivamente catastrófico, parecía que iba a colapsar los mercados. Los mercados cayeron, en México, ¿cuánto cayó? 2-3%. En Europa, ¿cuánto cayó? 4-5%. Es decir, en algunos casos hasta 8%, pero es decir, son cosas que ocurren incluso en ¿una días. ¿Una catástrofe qué era? ¿15? Una catástrofe 10. Es que la libra se fue, perdió 50% de su valor. La libra perdió 8% de su valor. Y eventualmente podrá recuperarse. Es decir, no tengo que ir a Francisco. Me parece muy bien, pero yo creo que el efecto inmediato ha sido bastante más moderado de lo que muchos hubieran anticipado. Y creo que tiene que ver con una serie de cosas, que es que se había generado una idea. Creo que aquellos que han sobrevendido históricamente la integración, los beneficios de la integración, y mira que yo, si hubiese votado, hubiera votado a favor de quedarme. Pero yo sí creo que, así como se han sobrevendido los beneficios de la integración económica, también creo que se exageraron los costos de la salida. Déjenme hacer una pausa, Gerardo. Regresamos y te escuchamos, Francisco. Claro que sí. No lo estabas convenciendo porque ya. Hace unas horas hablé con el primer ministro David Cameron. David ha sido un amigo excelente en el ámbito global, y basado en nuestra conversación tengo confianza de que el Reino Unido piensa en una transición adecuada. Nuestros equipos económicos y financieros estarán en contacto mientras nos mantenemos enfocados en el crecimiento global para estabilizar financieramente al mundo. Y también hablé con el canciller Merkel de Alemania y estamos de acuerdo en que Estados Unidos y sus aliados europeos trabajarán juntos en las semanas y siguientes que vienen. Francia va a continuar trabajando con este gran país, con quien la historia y la geografía nos unen, económicamente, geográficamente, humanamente, culturalmente. No puedo olvidar nuestra relación de defensa que debemos conservar. La elección de los británicos es una prueba muy seria para Europa. Tenemos que mostrar nuestra fuerza y solidez y responder necesariamente para poder controlar los riesgos financieros y económicos de la partida de Gran Bretaña. Pero lo otro es una. Bueno, seguimos escuchando a Gerardo Esquivel con mucho interés. Francisco Gil Villegas, bueno, ¿qué dices tú? Bueno, yo creo que en el caso de México, el efecto efectivamente no fue tan grande como pudiera haberse pensado. Finalmente, no se rebasó la barrera del dólar de los 20 pesos. La bolsa cayó una, digamos, un nivel razonable, pero sí creo que en el resto del mundo sí hubo un efecto de tsunami y hubo un baño de sangre, como lo dijeron en muchas de las informes de baño lo que de pasó. Sangre, metafóricamente hablando, que metáfora de sangre, de las bolsas asiáticas, de también lo que ocurrió en la propia Unión Europea, y que ha habido ya toda una serie de consecuencias que no estaban previstas en ninguno de los niveles de discusión que se dieron previos al Brexit. El hecho de que se haya presentado este mapa con una Escocia votando mayoritariamente por quedarse y que ya hayan convocado a un referéndum para independizarse, después de que hace dos años los convencieron de que se tenían que quedar, precisamente porque el factor de la Unión Europea, les dijeron, pues si ustedes se salen y luego quieren entrar a la Unión Europea, se van a tener que ir a la cola con Albania, con Serbia, con pues Turquía, y quién sabe si les demos a ustedes un lugar prioritario. Entonces, realmente en ese sentido, ellos decidieron, pues vamos a votar por la integración con la Unión Europea, pero ahora pues están diciendo ya no tenemos las mismas razones por las cuales nos quedamos hace dos años, y están coqueteando con la idea que se les había amenazado antes para que se quedaran. Están amenazando con el mismo argumento que tuvieron en el 2014 respecto a que las costas escocesas son las que reciben el principal beneficio del petróleo del Mar del Norte, y que en un momento dado, si Gran Bretaña le hizo el fuchi a un lugar dentro de la Unión Europea, ellos estarían muy dispuestos a ocupar ese lugar, abandonando un barco donde pues le van a decir a Inglaterra. Yo creo, además, que hay otro efecto muy importante en esto. Es un país, como también lo dijo Julio Millán la vez pasada, que va a quedar dividido, y creo que ahora esto apunta pues a un reino no unido, sino muy dividido en dos posiciones, donde una parte está responsabilizando, por ejemplo, los votantes jóvenes que tuvieron una votación mayoritaria para quedarse, están reclamándole a los votantes viejos, me quitaron el futuro, y los votantes viejos pues están más o menos aceptando, pues sí, pero ya no tengo futuro. Un poco una especie de nostalgia para regresar. Eso es lo que es auténticamente reaccionario, ¿eh? No es conservador. El querer regresar a algo que existía antes, es cuando se inventa el término reaccionario, queriendo borrar, por ejemplo, pues en el Congreso de Viena, todo lo que había sido la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, y querer regresar al statu quo ante. Y buena parte del impacto que tuvo el Britain First es justamente el pensar nostálgicamente para los mayores de edad o de tercera edad, que se puede regresar a lo que era Gran Bretaña en los años 60, 70, olvidando que intentaron Harold Wilson y los gobiernos laboristas ingresar a la Unión Europea en los años 60. De Gaulle se los negó. Creo que la historia está dando la razón a De Gaulle al decir, no los podemos admitir porque no son confiables. Y en cierta, eso es lo que él dijo, y se tuvieron que esperar a que De Gaulle se fuera, por cierto, en un referéndum en 69, y todavía tardaron cuatro años en poder hacer un ingreso que después pues fue, digamos, se tuvo que hacer también una especie de referéndum para confirmar que se quedaran. Así que en este sentido, yo creo que no se han calculado cuestiones. Yo creo que Gran Bretaña ya está en recesión en este momento, y que a consecuencia de ya de los efectos que está teniendo en la devaluación de la libra, no me parece que el regresar a los niveles de 1985... ¿Pero en un día puedes calcular una recesión? Pues es el principio de algo que allá se está diciendo, ya estamos en elemento de recesión, y que va a contribuir muchísimo, Gerardo, también elementos de empobrecimiento. No, yo creo que, digamos, no podemos decir tan pronto que eso esté pasando a causa del resultado del referéndum. Habría que decir una cosa, es decir, el Reino Unido ha sido uno de los países más escépticos de la idea de Europa como tal, y por eso estaban con un pie dentro y un pie fuera, es decir, nunca entraron, por ejemplo, al euro. Entonces era el país grande, relativamente importante, que podía salirse más fácilmente, primero. Segundo, no me parece mal, cuando uno lo piensa en cierto sentido, la idea de que esto, si bien es un retroceso en el proceso de integración económica mundial y de globalización, lo podemos interpretar de otra manera, que es una idea, es poner un alto en el camino y decir, ¿cómo vamos a proceder con la integración? ¿Esta es la forma correcta en lo que hemos procedido con la integración? Yo creo que el mensaje que mandan los votantes ingleses, a mí no me parece en lo absoluto irracional, ni lógico, ni xenófobo, ni nada de la eso. La mitad de los votantes. Mitad de los votantes, un poquito, 52%. Sí, pues, lo que me parece que sí hay una señal de decir, el proceso de integración, como funcionó, pero a ver, no nos satisfizo. A ver, pero ese es un gran asunto, Gerardo, Francisco. Tú estás planteando que ese voto fue racional, es un análisis de un conjunto de cosas que al final de cuentas dieron la mayoría, etcétera. Pero también está esta otra idea de que, a ver, ¿de qué estuvo hecho ese voto? Una parte racional, que es parte de lo que tú dices, pero también se habla de esto que está como una especie de fantasma en el mundo. Algunos hasta quieren asociar la idea de Donald Trump con un poco el aroma que queda aquí. Yo creo que es erróneo, por cierto. ¿Tú crees que eso no es así? Yo creo que no es así. Es simplemente, a ver, el Reino Unido pasó por un proceso... No es muros, no es proteccionismo. Yo creo que no, es un proceso... El Reino Unido pasó por un proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado, desde la época thatcheriana, y luego entraron a competir en una situación en la que los trabajadores... una sustitución, digamos. Sí, pero entraron entonces a competir los trabajadores, pusieron a trabajar en términos de con los migrantes, con otras cosas, con el comercio, etcétera. Y eso tuvo efectos que no necesariamente se tradujeron evidentemente en el bienestar de los ciudadanos del Reino Unido, y por eso hay un segmento importante que vota en contra. Creo que es más importante el hecho de que esta cuestión demográfica de cómo votaron, yo mi interpretación es distinta a cómo se está planteando. Se ha estado planteando la idea de que los viejos, como ya no van a vivir tanto tiempo y no van a vivir con los costos de esta decisión tanto tiempo, pueden tomar una decisión de ese tipo y le están robando el futuro a los jóvenes. Yo creo que no. Una cosa tiene que ver con lo que decía Francisco, es decir, los viejos sí están añorando una situación que ellos vivieron y que no me parece obvio decir, a ver, el proceso de integración nos prometió una serie de cosas que no necesariamente ocurrieron. Y yo creo que eso opera en algunas partes de Europa, y lo que es donde sí opera fundamentalmente un argumento de ese tipo, por ejemplo, es en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos sí hay el hecho de que los votantes, por ejemplo, a Trump, porque votan por Trump, es un grupo de población blanca, de poca educación, que está en competencia directa en el mercado laboral con gente de origen hispano y gente de origen afroamericano, y entonces temen caer en la pobreza, están sujetos a mucho estrés, y esos individuos son los que están votando. Es la ausencia de unas instituciones de seguridad social sólidas que les permitan, digamos, un cierto grado de certidumbre respecto a su nivel de vida y bienestar. Ante esa preocupación surge una cosa que yo lo interpreto no como un acto xenofóbico, sino como un acto estrictamente racional de bienestar económico. Es decir, si yo siento que hay gente que me está quitando mi trabajo, no es necesariamente que odie a los mexicanos. Si es que la situación es tal que yo tengo que proteger mis intereses económicos. Gerardo, Francisco, volvemos después de la pausa. Vaya tu tema que dejaste. Tiempo, lamentablemente, Francisco, Gerardo. Bueno, ¿de qué estuvo hecho este voto? Quedó ahí una discusión. Tú dijiste voto racional, tú tienes otros elementos a la mesa. Sí. Agrega, por favor. Mira, lo que habíamos dicho de toda la comparación que se hizo con el trumpismo en términos de un voto de ¿cuesta miedo, trabajo un poco la asociación con Trump? Estamos pobres, pero si nos salimos de la Unión Europea vamos a estar mejor y vamos a tener más recursos porque no vamos a estar gastando en las cuotas que le pagamos a la burocracia europea, y además no vamos a gastar en enviar diputados con ciertas características allá. Y en realidad lo que se pueden ahorrar en términos de esas cuotas sería un 15% de lo que les puede costar en términos de aumentos de aranceles. La idea de que fuimos grandes y vamos a regresar a ser grandes, American First y Britain First, es también un elemento vinculado además a un proceso de desintegración. Yo creo que fue una manipulación de mucha desinformación. El grito del asesino de la diputada. Y además el hecho de estar insinuando que hay salidas fáciles, como que la salida de la Unión Europea va a detener la migración y vamos a tener mejores condiciones y vamos a regresar a algo que teníamos antes, creo que es también una enorme manipulación. Pero el otro elemento muy importante, que creo que muy pocos han mencionado, es que hubo una confusión en buena parte de los votantes que fueron por el Brexit y que en muy buena medida ellos dijeron es el momento de castigar al gobierno de Cameron, con el que estamos descontentos de muchas maneras, y entonces procedieron a hacer un voto de castigo tan racional como decir, te castigo, pero me disparo en el pie derecho, ¿no? Con todas las consecuencias que esto puede tener. Y yo sigo pensando que no calcularon toda una serie de consecuencias, como la reacción, por ejemplo, de Escocia, o la reacción de efecto dominó que ya está viendo en otras partes de Europa. O sea, ya está Le Pen convocando a un referéndum para el caso de Francia, y se van a fortalecer muchos euroescépticos en Noruega, en Suecia, en Hungría, que eso sería lo menos complicado, con respecto a qué se va a hacer. ¿Cuál fue el grito, hablando de racionalidad, cuál fue el grito de Nigel Farage inmediatamente de conocer los resultados? La Unión Europea está muerta. Nosotros ya le tumbamos el primer ladrillo y es solamente una cuestión de tiempo antes de que se acabe todo. Matamos a la Unión Europea y eso es bueno porque nosotros estamos iniciando un proceso para regresar a naciones soberanas, autárquicas y autónomas. Eso es político, yo creo que eso no va a ocurrir. No es fácil. Este efecto dominó del que tanto se habla no va a ocurrir tan fácilmente porque los otros países de la Unión Europea están vinculados, por ejemplo, la mayor parte de ellos, por la vía de la zona del euro. Eso no es tan fácil de salir. Y por eso para el Reino Unido era relativamente más fácil hacerlo. Ahora, yo sí creo que, insisto, yo no quiero juzgar la decisión si estuvo bien o estuvo mal o si los votantes se equivocaron o no. Yo creo que fue una decisión soberana y ahí yo... Pero lo que trato de entender es la motivación detrás de eso y los posibles efectos. La motivación lo entiendo de esta manera, mucho más en esos términos racionales de preocupación, de una crítica al proceso de integración, de un castigo también a la Unión Europea y a la burocracia de Bruselas y al régimen y al rol de Alemania, por ejemplo, y de cómo impone muchas cosas en la Unión Europea. Yo creo que eso, y en ese sentido no es necesariamente malo. Yo, por ejemplo, no creo que va a pasar el fin de la Unión Europea. Yo creo que, de hecho, puede cambiar la forma en la que funciona la Unión Europea, puede fortalecerla, puede hacerlo una forma más democrática, y sí puede llevarnos, yo creo que eso sería lo ideal, llevarnos a la discusión de cómo deben ser los procesos de integración. Debe ser un proceso de integración a rajatabla, sin las consideraciones de los impactos políticos, económicos, sociales, distributivos que eso tiene. Y yo creo que eso es lo que hay que tomar en consideración. Y a mí en ese sentido me parece que en lugar de ser un retroceso en el proceso de integración, es como un alto de decir, empecemos a discutir si el proceso de integración que ha seguido el mundo de globalización está yendo en la dirección correcta. Pues interesantísimo lo que han dicho Gerardo, Francisco, los dos, gracias por estar aquí. Yo nada más puedo decir... 30 segundos. Y 30 segundos. A mí me parece que más bien esta es una decisión no solamente peligrosa, sino también idiota. En el sentido etimológico de la palabra. En griego, idiota quiere decir alguien que se encierra en sí mismo y cree que encerrándose en sí mismo va a resolver problemas globales. Yo estoy más respetuoso de las decisiones soberanas de la naturaleza. Pero no, es que yo estoy usando la palabra idiota en el sentido etimológico auténtico. Tú dices idiota, tú dices soberano. Soberano. Y este debate queda abierto y los volveremos a invitar. Ya veremos los costos. Si nos permiten, los volveremos a invitar para seguir discutiendo el asunto. A los dos, gracias. Gracias, Carmen. Buenas noches. Y a usted por estar aquí esta noche. Que descanse. Hasta la próxima emisión.